Con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, el Comité de Recordación al Presidente Kim Il-sung de Hungría insertó en el periódico Sobochak y un sitio web de Internet la obra del presidente Kim Il-sung. El fortalecimiento del partido y la elevación de su papel rector son garantías fundamentales para la victoria de la revolución. Y el trabajo del mariscal Kim Jong-un, el gran compañero Kim Il-sung, es el eterno líder de nuestro partido y pueblo.